Ella me mira y yo la miro, y yo le digo niégame. Me dice que obligado se va conmigo, que pa' su novio soy solo un amigo. Y yo le dije pide lo que quiera, que el calvo ya tiene su cuarto, y que esta noche el perro le acaba si rompe mi cuarto. Ella me tiene maquinando maldades, maquinando cómo voy a llegarle. Ella sabe que estoy loco por darle, si se me cruza yo no voy a roncarle, no. Ella me tiene maquinando maldades, maquinando cómo voy a llegarle. Ella sabe que estoy loco por darle, si se me cruza yo no voy a roncarle, no. Tú tienes jevo pero yo no le paro, tú sabes que en lo prohibido te gusto. Así que mami no te ponga difícil, que tú estás loca porque el tipo te rompe. Con hombre flojo yo no me comparo, si yo te agarro yo sé que te frustro. Así que mami dale pónteme easy, que tú estás loca porque el tipo te robe. Ella me tiene maquinando maldades, maquinando cómo voy a llegarle. Ella sabe que estoy loco por darle, si se me cruza yo no voy a roncarle, no. Ella me tiene maquinando maldades, maquinando cómo voy a llegarle. Ella sabe que estoy loco por darle, si se me cruza yo no voy a roncarle, no. Olvida los modales, que aquí todo se vale. Dale, saquemos nuestro instinto animales. Esas dos chapas se ven muy fenomenales, ma. Cuando ya sabes no te embales, vale. Vente conmigo y deje la llante. Esto es un déjà vu, siento que ya te da guante. Mami, olvídate de lo elegante. Guillémonos del shopping, pues meto eso pa'lante. Ella me tiene maquinando maldades, maquinando cómo voy a llegarle. Ella sabe que estoy loco por darle, si se me cruza yo no voy a roncarle, no. Ella me tiene maquinando maldades, maquinando cómo voy a llegarle. Ella sabe que estoy loco por darle, si se me cruza yo no voy a roncarle, no. Ella me tiene maquinando maldades, maquinando cómo voy a llegarle. Ella sabe que estoy loco por darle, si se me cruza yo no voy a roncarle, no. Ella me tiene maquinando Donix Flow. Dile que nah, no le diga nada, que no estamos gente. Música buena. El álbum.